Bueno, en primer lugar, para empezar la práctica, accedemos al escritorio de nuestro blog, pinchamos en el emoticono en el logo de WordPress y dentro en estadísticas. Lo primero que nos sale es el diagrama de barras con las visitas totales repartidas por días, semanas y meses. Pinchamos en semana y sacamos la captura de pantalla y ahí está muy repartido. En mi caso, pues veo como en la semana del 24 de marzo al 31 es donde pega el pico de visitas con 30. A partir de ahí se diluye un poco. En segundo lugar, después de esa estadística, vamos al de la estadística por país, de la visita en función de su procedencia geográfica. Usamos sumarios y a continuación constantemente para medir el número de visitas globales y veo que tengo 63 visitas, 62 son de España y para mi sorpresa una de Estados Unidos. En tercer lugar, la tercera estadística es acceder al listado de las entradas más visitadas. Para ello pinchamos en el apartado que se llama Entradas y páginas más visitadas, pulso en sumario y ya dentro de nuevo constantemente para medir las estadísticas totales. Según mi ranking, que ya he sacado también la captura, que está en el Word, lo más visitado es página de inicios, archivos, contenido en visitas. Luego, si le damos a la lupa que sale a la izquierda, vemos un gráfico mucho más detallado con cómo se reparten las visitas durante todos los días. Si durante esa semana ha subido, cuánto por ciento ha subido, cuánto por ciento ha bajado, en fin, un gráfico muchísimo más detallado. El siguiente paso en la práctica es chequear el número de clics que se han registrado, los enlaces que han registrado, los enlaces externos desde el blog, desde que se creó. Vamos a la categoría que se llama clics dentro de estadísticas, sumario, y luego constantemente de nuevo. Y el ranking de los enlaces salientes más visitados queda así. Un enlace, una imagen de una de las imágenes que puse de Photostock, que tiene dos clics, y luego el enlace del reproductor. De un reproductor externo que de la radio de peligro que puse en la primera entrada tiene un clic, queda así. Por tanto, Ace Photostock dos clics y Ayuntamiento de Peligro un clic. A continuación paso a checar las estadísticas de los enlaces que desde otras webs han generado tráfico hacia nuestro blog, lo que se llama referencia. Bien, pues dentro del apartado de referencias pinchamos en sumario y constantemente. Y el ranking quedaría de esta manera. Lo primero es Twitter, que ha generado nuestro blog 6 visitas. El segundo es el escritorio de WordPress, que ha generado 2. Y por último es el motor de búsqueda Google, aunque no nos especifica qué búsqueda ni nada. Entonces, para acabar ya esta práctica, el último paso es rastrear los términos de búsqueda utilizados en Google, que han acabado generando visitas en el blog. Desde estadística, accedemos al apartado Palabras clave para buscadores. Pulsamos en sumario y tras clicar constantemente el resultado que he obtenido es que la única visita de motores de búsqueda es términos de búsqueda desconocidos, por lo que no tengo mucha información en ese aspecto. Bueno, después de esto, pues bueno, estoy grabando este podcast explicando la práctica y lo siguiente también va a ser postear una entrada con tanto las tres, todas las imágenes de esas estadísticas que serían, en primer lugar, el gráfico de barra de visitas por semana, la procedencia geográfica de las visitas, el ranking de las entradas más visitadas, el número de dónde proceden los clics de enlaces externos, luego los enlaces que desde otra web han generado tráfico a nuestro blog y por último las palabras claves que se han utilizado en los buscadores para acceder a nuestro blog, todas esas imágenes postearlas en las capturas de esas estadísticas, postearlas en la entrada junto con este podcast que estoy grabando.